para abrir los oídos a la diversidad musical del mundo. Música de la gran flauta. Segundo capítulo de la historia de Experimenta en Música de la Gran Flauta. Quienes hayan tenido ocasión de escuchar la primera entrega habrán visto que una presencia argentina, la de la pianista Adriana de los Santos, ha sido permanente. Fue mencionada como la madrina, pero a la vez era una referente esencial de la historia de la música experimental en la Argentina. Adriana, junto a Gustavo Ribisi y Carmen Valiero, formaban un terceto, de alguna manera, cada uno con su bagaje musical, un trío que podía escucharse durante los años 90 en distintos lugares, como el Paracultural. El Templo Paracultural presentaba, en algunas ocasiones, la música de Carmen Valiero y de Gustavo Ribisic en manos de Adriana de los Santos. Esta era ya una costumbre experimental argentina, aislados de todo el mundo de la música contemporánea, que por supuesto no los programaba ni los tenía en cuenta. Pero ellos buscaban reductos insólitos para presentarse, donde hubiera un piano apenas y un público abierto para escuchar algo diferente. Por eso Adriana, Gustavo y Carmen fueron un soporte esencial para el ciclo Experimenta. De hecho, Carmen Valiero era la responsable del área de música en el Centro Cultural Ricardo Rojas, donde presentamos a instancias de ella el proyecto a los funcionarios en ese momento, año 96. Darío Lo Pérfido, Cecilia Felgueras. Ellos fueron nuestros padrinos políticos. Al pasar Lo Pérfido al gobierno de Fernando de la Rúa en la Subsecretaría de Cultura, lleva el proyecto de Experimenta que ya había aprobado en el Centro Cultural Rojas. Ese es el factor determinante por el cual Experimenta se lanza en marzo de 1997, cuando apenas el gobierno de la Rúa transcurría sus primeros meses. Fue rápido, ya estaba todo preparado. Los contactos internacionales, los referentes, todos estábamos listos para iniciar la aventura de Experimenta, que, como mostramos en el primer capítulo, solía comenzar con la madrina, Adriana, tocando para nosotros. Y aquellos otros dos, Carmen y Gustavo, estaban muy cerca de la organización. Gustavo, junto con Clea Torales, desde el recordado Club por la Música, un intento filantrópico de un señor llamado Eduardo Gluch, desde Gulich Audio Video, que intentaba ofrecerle a los clientes una revista con información. Desde allí motorizamos la búsqueda por internet de toda una red de músicos experimentales del resto del mundo. Gustavo Ribisic fue el diseñador gráfico de las primeras piezas en donde la información del ciclo Experimenta se mostraba a los funcionarios y a los músicos que participarían. Gustavo Ribisic, además de ser un pionero en la música experimental en la Argentina, ha sido un diseñador gráfico muy competente que estuvo ahí presente todo el tiempo. Carmen Valiero, a su vez, desde su gestión en el Rojas, impulsó el ciclo para que nada lo detenga. Debemos recordar en el Rojas a los dos funcionarios que quedaron a cargo cuando Lo Pérfido y Felgueras cruzaron al gobierno de la ciudad. Juan Aramburu y María Rosa Jurado fueron los funcionarios que se encargaron de coordinar de parte del Rojas el desarrollo de ese primer año de 1997, que tuvo 9 meses de programación con varios días por mes. Una maratón digna de un equipo enorme que no teníamos. Pero lo que sí teníamos era la voluntad y el trabajo histórico, ¿no? La tradición experimental desde tiempos en donde el pionero absoluto, Mauricio Kagel, trabajaba con una torre en Mendoza o con las primeras experiencias de la música concreta. Tenemos allí esa construcción imaginaria y real de una tradición cultural que comienza con ese pionero que quisimos rescatar y que ya escuchamos en aquella obra Prima Vista, en el primer capítulo. Esta es la segunda versión de Prima Vista de Mauricio Kagel en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 1999, obra elegida por recomendación del propio Kagel en nuestras conversaciones previas, una obra cuya guía exclusivamente es la proyección alternativa o simultánea de dos proyectores de diapositivas con distintas indicaciones gráficas para los instrumentistas, cuya integración es abierta y libre, como lo fueron las dos versiones. En esta segunda versión participaron Adriana de los Santos y Patricia Martínez en teclados, el Mono Hurtado en contrabajo, Pablo Ledesma en saxo, Lucio Capese en clarinete bajo, Annie Grunwald en voz y Hernán Vives en guitarra eléctrica. Kagel como referente de una generación que lamentablemente se radicó fuera del país, pero que siguieron siendo argentinos, por eso son nuestros, y aunque la historia argentina haya querido desaparecerlos, nosotros teníamos la obligación de recuperarlos y mostrar su arte en nuestro contexto. Juan Carlos Paz, por otro lado, aquel prócer del dodecafonismo en la Argentina, también en sus últimos años, dejó un legado que no fue tenido en cuenta por sus primeros biógrafos. Francisco Kreffel, su discípulo, dijo que eran bromas. Sin embargo, Omar Corrado, un musicólogo más joven, rescató desde los papeles no clasificados del archivo de Juan Carlos Paz en manos de Lucía Maranca y se dio cuenta de que había partituras gráficas, seriadas y firmadas de la manera en que firmaba las partituras, en colores, llamadas los seis eventos. Estos manuscritos quedaron allí, olvidados, pero la revista Lulú, en el año 91, recuperó a través de Omar Corrado esos documentos. Me propuse un tipo de música abierta, un nuevo lenguaje, no indicando lo que hay que hacer. Si no resulta, a otra cosa. Experimenta, en su primer año, retomó ese material y lo encomendó a una cantidad de compositores para que hicieran diferentes versiones de esos seis eventos de Juan Carlos Paz, su obra póstuma. Por eso este segundo capítulo de la memoria de Experimenta va a enfocarse en los pioneros de la música experimental en la Argentina. Ya escuchamos a Mauricio Kagel y ahora vamos a escuchar la obra de Juan Carlos Paz en manos de los diferentes compositores a los que Experimenta comisionó su versión. El primero de ellos, Osvaldo Vázquez, compositor porteño, radicado en Bariloche desde hace más de 20 años. Osvaldo Vázquez fue también el creador de la Compañía de Música Imaginaria, un colectivo de improvisación que, apenas vuelta a la democracia, comenzó a trabajar muy seriamente e interdisciplinariamente. A principios de los 90, Osvaldo Vázquez se radicó en Bariloche y dejó el proyecto de la compañía en manos de sus compañeros. Osvaldo entonces fue comisionado por Experimenta para una versión de los seis eventos de Juan Carlos Paz. Primera versión de los seis eventos de Juan Carlos Paz, la obra póstuma, compuesta en 1972. la obra gráfica de Juan Carlos Paz. La versión de Osvaldo Vázquez contenía varios teclados y guitarra eléctrica, además de la voz del propio Juan Carlos Paz, introduciendo, separando los distintos movimientos que consideraba él que estaban allí representados en las grafías que Juan Carlos Paz dibujó en esas hojas manuscritas que quedaron en su archivo desclasificado. El otro compositor encargado fue justamente Gustavo Ribisic, nuestro compañero, diseñador y compositor, pionero de muchas de las actividades experimentales en Buenos Aires, anteriores a Experimenta. La versión de Ribisic de los 6 eventos del Juan Carlos Paz contenía flauta, trombón, piano, percusión y teclado, y fue presentada en el Centro Cultural Ricardo Rojas en octubre de 1997, junto con la versión de Osvaldo Vázquez y la de Oscar Bazán. Gustavo Ribisic en la segunda mirada sobre los 6 eventos de Juan Carlos Paz, estrenados en octubre del 97 en el primer ciclo Experimenta. Una jornada con 3 versiones en el mismo día que culminó con la versión de Oscar Bazán, otro de los pioneros de la música experimental en la Argentina. Cordobés, Bazán fue un músico ignorado prácticamente por la ciudad de Buenos Aires, por los grandes compositores y cerebros que programaban la actividad musical. Oscar Bazán decía que era invitado una vez cada 10 años aproximadamente a los cenáculos de la música contemporánea. Sin embargo, internacionalmente tenía correspondencia con el propio John Cage, que se interesó siempre por sus obras de teatro musical. Oscar Bazán fue un innovador en cada uno de los géneros en donde desarrolló su obra. Por eso, la versión de los 6 eventos de Juan Carlos Paz por Oscar Bazán tenía una expectativa enorme para ver cuál era el criterio que Bazán utilizaba para recrear estos gráficos del maestro Paz. El arte puede ser cualquier cosa, o lo que se nos ocurra que sea. ¿Tengo bien puesta la corbata, Claudia? Nuestra prisa y nuestra impaciencia hacen marchar en retroceso las agujas del reloj. El silencio. Arte. Definición aplicada a la poesía, la música y demás. Resulta una fea palabra. Y además a la poesía, la música y, demás. Resulta una fea palabra. El arte puede ser cualquier cosa crónica, o lo que se nos ocurre. Tan fea y una crónica. Todo dependerá del que lo realice y de quien lo perciba. La intención es ilimitada. Arte. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué intención aplicada a la poesía? Bueno, así ocurre. Todo a la música y demás. No es forma. Resulta una fea palabra. O sea, no es y además puede ser anacrónica. Lo que se nos ocurra que sea. El arte puede ser cualquier cosa o lo que se nos ocurra que sea. Nuestra prisa y nuestra paciencia. Nuestro silencio. Ese gran hacedor de música. Yo temía las contradicciones, las frecuencias y objetivos, probablemente hubiese aprendido a soslayarlas. Eso podría quizás llegar a sugerir algún método eficaz para liberarse de la lo que podría resultar, para sus aparte de ácido cómodo, recordar en ese caso que confort y fortaleza rara vez se complementan. Y decidirse a adoptar por la renuncia a todo muelle y conformidad y seguir nutriéndose de contradicciones. Nuestra prisa no retrocede. Yo tenía las contradicciones frecuentes que cultivo, probablemente hubiese aprendido a soslayarlo. Eso podría quizás llegar a sugerir al método para liberarse de lo que podría resultar falacias aparte, demasiado cómodo. Recordar en el caso de confort, arte, fortaleza, porque es fácil. Uno de los hombres mejor dotados de nuestra tierra, porque Paz es uno de los mejores hombres dotados de nuestra tierra. El diccionario, labor de la música, nos dice que Paz es uno de los hombres mejor dotados de nuestra tierra. Pero le falta emoción. Por eso, decidirse a optar por la renuncia a todo muelle de conformidad y seguirse nutriendo de contradicciones. Paz es uno de los hombres mejores dotados de su tierra, pero como dice el diccionario labor de la música, le falta emoción. Si yo temiera las contradicciones que frecuento y que cultivo, probablemente hubiese aprendido a soslayarlas. Eso podría quizás llegar a sugerir algún método eficaz para liberarse de todas ellas, lo que podría resultar falacias aparte demasiado cómodo. Recordar en ese caso que confort y fortaleza rara vez se complementan y decidirse a adoptar por la renuncia a todo. Thank you. la versión de los 6 eventos de Juan Carlos Paz, de Oscar Bazán junto a su hijo Claudio Bazán en el Centro Cultural Ricardo Rojas en octubre del 97, fue una explosión humorística, musical, que contagió a todos los presentes y que lo volvió un hecho inolvidable. Oscar Bazán, recreando esa opción por la composición gráfica que Juan Carlos Paz asumió en el último año, ya cansado de la escritura tradicional. Pero no fue el único ex becario del Instituto Ditela, Oscar Bazán, que participó en el ciclo Experimenta, sino también Eduardo Kuznir, habiendo sido residente en Puerto Rico durante muchas décadas. Eduardo volvió al país en los últimos años y en el año 2000 presentó una serie de trabajos de teatro musical y de composición en el Festival Internacional Experimenta 2000. Como en el caso de Oscar Bazán, será muy difícil trasladar la gracia de la escena, todo el humor de la composición de teatro musical a esta versión de audio, pero bueno, Caperucita Roja en las manos de Eduardo Kuznir y Maya Mónaco. ¿A dónde vas, Caperucita? Chao, nena. Para hacerle un ramito a mi abuelita. Pero los ramitos fueron dos, uno para su abuelita y el otro para su mamá. Cuidado, nena. Era una ardillita. Mucho cuidado, nena. Era un conejo. Alguien se acerca. Soy yo, abuelita. Es tu nietita. Thank you. llegan los héroes. Brindan con limonada. Y se van. Chao, nena. Eduardo Kuzmir, con el apoyo de Maya Mónaco en aquel festival Experimenta 2000. Kuzmir, quien representaba, dentro del contexto de Experimenta, a esa generación de pioneros que inició los grupos de improvisación en Buenos Aires a finales de los años 60, como el del CLAEM, en el cual Kuzmir tuvo una decisiva participación, así como los externos al Instituto de Itela, como el GILP, el grupo de improvisación de La Plata de Subillaga, Blarduni y Gerardi, y el MMM, Movimiento Música Más, de Guillermo Gregorio, Chavarri y Roque de Pedro. Estos grupos, pioneros en la Argentina, eran paralelos a las experiencias también pioneras que se desarrollaban tanto en Estados Unidos como en Europa, con grupos de improvisación como Nueva Consonanza, Sonic Arts Union o Música Electrónica Viva, que desarrollaron una larga carrera incorporando el lenguaje del nuevo jazz al de la música electrónica. De este último, Música Electrónica Viva, tuvimos una representación importante en el ciclo Experimenta. Richard Teitelbaum, presente en junio de 1997, junto al violinista portugués Carlos Zíngaro, nos traían una sorprendente variante de improvisación para la música electrónica en tiempo real, tan desarrollada en el mundo entero. Teitelbaum fue, desde los años 60, un virtuoso en la investigación de las nuevas tecnologías, así como un intuitivo improvisador y procesador en tiempo real de instrumentos acústicos. En este caso, el violín de Zíngaro, atravesado por la electrónica de Richard Teitelbaum, fue uno de los momentos cumbres de Experimenta 97, en junio, en el Centro Cultural Recoleta. Thank you. Una de las particularidades del ciclo fue siempre su carácter internacional. Desde el primer momento, figuras esenciales de la música experimental de todo el mundo se hicieron presentes en Buenos Aires para entregar su saber y para compartir con los músicos argentinos sus experiencias. James Tini fue uno de los héroes fundamentales de la música norteamericana, radicado en Canadá, pionero en distintos ámbitos del desarrollo musical, pionero en los laboratorios Bell en el comienzo de la música electrónica en los Estados Unidos, uno de los pioneros también en el marco de la música microtonal, un interés particular que siempre tuvo. James Tini se presentó en Buenos Aires, en La Trastienda, en agosto de 1997. Vino una semana antes para hacer de coach de las obras que se estaban montando, obras de gran dificultad, tanto para percusión, que interpretó el cuarteto Paralelo 33, como las obras para piano, Flocking, un dúo de pianos que encarnaron Adriana de los Santos y Leo Maslía, y luego Bridge, una obra para cuatro pianistas, para ocho manos en dos grandes pianos de cola. Ambas obras de carácter microtonal, con afinaciones en cuartos de tono, lo que hacían una aventura muy especial la audición de estas obras y sobre todo el montaje de las mismas, que necesitó de la presencia muy cercana y muy estrecha de James Tini a la hora del montaje. Desaparecido hace algunos pocos años, James Tini nos dejó su enseñanza por mucho tiempo. Thank you. Flocking fue la obra para dos pianos afinados en cuartos de tono que Leo Maslía y Adriana de los Santos interpretaron en el momento en que James Dean estaba en Buenos Aires. Una obra gráfica con esferas pequeñas de distinto tamaño que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la página con dos versiones que se superponen entre los dos ejecutantes, cuyos dos pianos están afinados con un cuarto de tono de diferencia. Por eso el resultado microtonal de la pieza. El mundo sonoro de James Dean para piano y para percusión. la música para percusión de nuestro invitado de honor, James Tini, en agosto de 1997, interpretada por el cuarteto Paralelo 33, con la propia dirección del compositor, que estuvo una semana entre nosotros, permitiéndonos que aprendamos de toda su sabiduría que humildemente nos regaló en esos hermosos días de su presencia en Buenos Aires. James Tini. El cuarto festival Experimenta, el del año 2000, cambió su forma de denominación. Ya no era un ciclo de música experimental, sino se llamó Festival Internacional de Arte Sonoro y Visual. Este cambio se debió a las incorporaciones interdisciplinarias que fuimos incorporando en el camino. El teatro musical, como escuchamos, fue una presencia constante. Y luego el video y el cine experimental de carácter sonoro, de carácter musical, también lo fue. A partir de allí nuestra búsqueda se amplió a las disciplinas que integraban la música y sobre todo la música de vanguardia. Es así que el Festival 99 comenzó en el Festival de Videodanza, con la proyección de esos videos que encontrábamos. Y el camino fue ampliándose a las búsquedas de los paisajes sonoros, el arte sonoro, con esta nueva disciplina que proponía encontrar una confluencia entre lo sonoro y lo visual. Vale decir como anécdota que por aquellos años, cercanos al 2000, nuestra propuesta a la revista Ramona de hacer un artículo sobre el arte sonoro fue rechazada por considerar ellos que nada tenía que ver el arte sonoro con el arte visual. Quizás luego haya sobrevenido una actualización, pero en aquel entonces, por el año 2000, no había referencias en la ciudad de Buenos Aires, en nuestro país, sobre el arte sonoro, a no ser por aquellos parques de esculturas eólicas que en algunos lugares del interior han tenido una presencia muy notable, pero todavía no eran considerados arte sonoro, más bien esculturas sonoras. El arte sonoro, entonces, comienza a participar y experimenta en aquel Festival Internacional del 2000, con diversos artículos traducidos especialmente, en donde esta disciplina novedosa comienza a explicarse, mientras algunos músicos de distinta extracción intentaban meter la mano dentro de una denominación que era ajena a lo suyo. Pero bueno, ante el vacío, cualquiera podría decirse artista sonoro. Pero Experimenta 2000 trae a Buenos Aires a una serie de especialistas en la materia. Uno de ellos, pionero, Paul van Huysen, un artista sonoro holandés que dejó una huella muy importante, no solo en su país, sino en el resto del mundo. Uno de sus hallazgos más notables fueron las instalaciones performáticas de cuerdas extendidas, es decir, distintas cuerdas de distinto grosor, extendidas a lo largo de una sala, de un lugar resonante que van Huysen elegía. Este lugar, a través de la amplificación de piezoeléctricos, fue llevado incluso a lugares al aire libre, en terrazas, en donde van Huysen incluso colgó pianos de esas cuerdas para tensarlas de una manera más notoria y para que el carácter simbólico, musical, esté presente. Por eso, Experimenta propuso que la instalación se haga directamente en el escenario del Centro Cultural Ricardo Rojas. Un escenario que supusimos que podía servir para ese efecto resonante que necesitaba la instalación de Panhuysen. La música creada por las manos de Paul Panhuysen, frotando las cuerdas extendidas de su instalación en el Centro Cultural Rojas, con la intención de que ese fenómeno acústico que el espacio en donde la instalación se hace va generando, se extendiera a lo largo de la sala y permitiera esa experiencia sonora y vivencial a los espectadores de la performance. Quizás allí nuestra poca experiencia en la materia hizo que no eligiéramos el mejor lugar para que la acústica pudiera permitir el efecto resonante de los armónicos de las cuerdas de Panhuysen, y también la poca experiencia de los sonidistas limitaron el efecto de la instalación performance. Era la primera oportunidad en que el arte sonoro llegaba a nuestra ciudad, testimonio que puede dar el catálogo de Experimenta 2000, cuyos artículos están incluidos en la revista Experimenta online. En el próximo capítulo de la historia de Experimenta, focalizaremos el rock experimental en nuestro país y en el mundo a través de las experiencias locales y visitantes que tuvimos en el ciclo Experimenta. Música de la gran flauta.